Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. ¿Acaso vale el sacrificio de la condición humana cuando ésta se desborda en infame sensatez? No me complace la estancia de la coherencia, y para tal pregunta doy un no como respuesta. Contemplo la imaginación y la descubro impregnada de un anhelo oficial y de un glamour fariseo. Yo, por el contrario, me desato. Mofarse me parece devastador, siempre y cuando se entienda devastador como el acto profano, hiriente. Recuerdo una pintura que soñé. Esta no se explicaba, solo se sugería. La imagen era un tenedor. Sí, un cubierto, que atravesaba y de esta forma sostenía un cristal templado a base de fiebre humana. Eso era todo. Sé que esto es imposible materialmente, pero hay otras sendas. El cuadro no gusta, difiere y por ello devasta. Cuando pienso este ícono plástico, ocurre que concibo que en alguna parte desconocida e inédita de mí hay un inocente abandonado en un incendio y que yo no hago el mínimo intento por rescatarlo. Sé que soy su único socorro, pero no me nace de ninguna forma la idea de avanzar hacia él, extender mi brazo y jalarlo. Mejor aún, el escenario me parece cautivador. El calor sofocante, las llamas y el pobre hombre incendiándose. Mófate de tus logros. Aquello que tú llamas el aliento de la vida está extinto por la pupila que se deleita frente a un televisor. Eso absorbe demasiado. New Romantics. Enero negro sin amor, tu susurro encendido, lamiendo el techo de mi mente. Junio retráctil, a repetición, tus yemas suaves cosquillean sobre la piel más gruesa de mi cuerpo que duerme un instante más. Despierta bajo tu aliento y olvida el sueño de tu voz callejeada, ebria y trasnochada. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a este programa que se llama Planos y No Planos. Este es nuestro programa 15 y como venimos prometiendo desde hace algunas semanas, en este programa vamos a estar leyendo algunos textos de varios autores que han estado presentes en este programa. Y el día de hoy, además de Paulina, hola Paulina. Hola, volví. Que volvió después de 3 semanas de luchar con su enfermedad duramente. Que estábamos esperando los donativos, pero nunca llegaron. El día de hoy tenemos con nosotros, aquí en el estudio de Planos y No Planos, a nuestro queridísimo amigo Sergio Fong. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Sergio? Pues bien, bien. ¿Aquí pasándola chido? Sí. Debería estar trabajando, pero no. Aquí está más a gusto. Aquí. Más a gusto, sí. Bueno, lo que les acabamos de leer al inicio fue parte del manifiesto de la deslealtad de nuestro amigo Dar Soberanes. Y New Romantics de Martín Vallejos. Ellos son dos de nuestros amigos que han estado de una forma u otra inmiscuidos en este programa. Vamos a seguir leyendo más cositas interesantes. Bueno, Sergio, cuéntanos un poquito sobre tu vida, sobre las cosas que en las que estás trabajando actualmente. ¿A qué te dedicas y esas cosas? Bueno, así. Hace ya rato, unos 2 años, por ahí me dedico a atender raza, gente, compas, en una librería, cafetería, que está aquí cerquita, es aquí en Pavo y Madero. Bueno, pues que sirva así como de anuncio también a toda esa raza que le guste tomar café y tenga también el placer de la literatura, pues tenemos libros de colección, de literatura, usados, nuevos, piratas, no piratas, robados, no robados, intercambiamos, robados. O sea, ahí hay libros, hacemos libros, presentamos, todo lo que tenga que ver con el libro, y pues también tomar una taza de café, ¿no? Una taza de café. Interesante. Bueno, les voy a leer algo de la primera antología del Poetry Slam de Catepec, la Liga Ejecatl, de nuestra amiga La Belleza del Diablo. Esto se llama Plegaria a mi fantasma. Alma desencarnada, besas mis labios, navego sobre tus hojas pasadas. Tocas a mi ser con la tibia tristeza de esos tus ojos misericordiosos. Busco a tientas razones. Y si solo te dejo ir, así como las palomas, te contengo en cada célula, te beso en las noches para soñarte, te revivo en mis rincones, te disuelvo con el humo. Me desvanezco en tus pupilas efervescentes, tu atardelado me provoca mareos. Quiero sacarte en las tinieblas, no me sueltes, no me dejes caer, al susurro del infinito de tus labios, a mis ansias de morir en ellos, a la divinidad de vivir para ti. Eterno, como mi vuelo, el placer que me brindas en ese breve parpadeo, en el que te haces presente, en un éxtasis sublime, etéreo, en contraste con el ofrecido por mortales. Debajo de la piel, de la carne, estás tú, iluminado por palabras, la angustiosa soledad de la mazmorra, bajo el yugo de tu capricho, el aire contenido en los pulmones, lágrimas en los bolsillos. Tú, iluminado por el dolor, derramado en la herida en tu costado, desnuda espalda con huellas de arena, alas de colibrí en tu vientre, vuelan, vuelan. Me aprendo tus elementos, enredo torbellinos en mis dedos. Déjame tejer sueños perdidos, en lo fugaz de tus tiempos, en lo salvaje de los pecados. Piérdeme en la marea de tus labios. Quiero sentir el metal en los míos, abrigarme con el vicio de mirarte. Suplicas amaneceres, te los doy todos, guárdalos en lo recóndito de tu ser, más allá de las sábanas, de la carne, donde quiero encontrarte transparente, con tus ojos remojados en té, libre de espinas, cicatrices y llagas, bailando con la luna, detrás de la cortina de la locura, una corona de sonrisas. Dame tus instantes, la bailarina, mira, la bailarina. Bueno, este texto que Paulina acaba de leer forma parte de Lengua Falsa, que es un compilatorio de los libros, de los textos de algunos de los participantes en la Liga Ejecatl de Catepec, de Poetry Slam. Esta antología fue realizada por la editorial Burroughs, que dirige por allá nuestro amigo Daro Soberanes. Y bueno, seguimos aquí con Sergio. Paulina de repente lee textos como en pop-up, de repente aparecen en el programa, no sé. Fue una indicación mal entendida, pero pues ya estaba chido el texto, ¿no? Entonces la vamos a dejar. La improvisación. Es parte del paisaje surrealista. Sí, ¿no? Sí, o sea, de repente fue... La locura citadina y esas cosas. Bueno, Sergio, vamos a platicar un poquito de tu trabajo como escritor. ¿Qué daño te hicieron para que empezaras a escribir? No lo sé, ¿Traumas de la niñez? Pues seguramente como casi todo el total de los escritores, ¿no? Así sin querer funcionó. Y este rollo de querer pues decir cosas, ¿no? Expresarse, tirar rollos y... Y bueno, de alguna manera empezó como con la onda de la poesía, ¿no? Pero luego se hizo así como que no, pues más bien el rollo del ensayo y terminé haciendo cuentos, ¿no? Pero pues me gusta mucho escribir cuentos. Y no sé si me hayan hecho daño o no me hicieron daño o me sigan haciendo daño, pero... Creo que eso es inevitable. Sí, entonces yo creo que sí me hicieron daño, pero pues no recuerdo qué. Es que fíjate que una vez tuvimos aquí una invitada que decía que... O sea, que nos trauman de chiquitos y luego terminamos convertidos en escritores. Porque no hablamos con nadie, entonces... Pero bueno, entonces, esa es la opinión de una artista visual sobre los escritores. Y entonces ella pinta porque nadie le hacía caso también. Yo creo. Pues digo, tal vez. Yo también lo creo. Le mandamos un saludo a Teuti, por cierto. Un saludo. Un saludo. ¿Cuántos libros llevas ya publicados? Esa es una buena pregunta. No lo sé. ¿No se te da la cuenta? No, es que no he hecho la cuenta, pero debe ser como unos 7, 8, 10, no sé. 20, 50. No, debe de andar por ahí entre 7, 8, 10, no sé. Lo que pasa es que también como somos de estos autores alternos, ¿no? Que no están dentro de las cuestiones de la formalidad y lo tradicional, organizado y todo este rollo, pues empecé haciendo publicaciones muy pequeñas que eran como plaquet, pero en forma de, o sea, como cuentos en plaquet. Entonces ahí debí haber publicado unos 4 o 5 que luego se hicieron un libro. Luego ese libro ya era así como una antología de esos pequeños libros. Y luego ya libros así como formales, realmente creo que no llevo ninguno. No. Es eso, o sea, por ejemplo, el libro que más he editado o que más he impreso es el de Tripas de Gato, que viene a ser como una antología de diferentes libros, en una antología cartonera a la cual le han agregado, quitado, puesto textos, y por eso son reediciones o nuevas ediciones, y no sé, pero de ese título debo, yo creo que hemos hecho o tirado, como se dice, más de 1500, ¿no? Pues sí, buen número. Muchísimos. Ah, por eso dices que es tu bestseller. El bestseller es El Engendro, porque ese se vendió mucho y rápido, ¿no? Y ya ahorita no hay, pero también la idea es seguir haciendo, porque también conforme vas armando libros, en el caso de nosotros que somos también editores y todo este rollo, pues empezamos a ver maneras medias chuscas de cómo se mueve el libro, ¿no? Y el comprador o al final de cuentas el consumidor de este tipo de literatura, de este tipo de libros. Entonces hay momentos en el que se venden más este tipo de libros o lugares como encuentros o ferias o presentaciones personales de autor, donde llevas 3, 4 libros y ves que el que más se vende es ese, ¿no? Porque a lo mejor porque es pequeño, porque se les antoja que es una lectura rápida, y luego ven los mamotretos como uno que anda por ahí, que es de una niña, que lo dicen, ¡ay, todo eso voy a leer! No, entonces, como que también esto tiene mucho que ver. Los otros libritos con los que iniciamos o con los que inicié yo, que son como los que traes ahorita ahí de este bate de Martín, eso los vendíamos así como 10 por día, ¿no? Nos subíamos al camión con esos libritos y dábamos una pequeña lectura y podíamos vender 2, 3 libros en un solo camión, ¿no? Entonces también todo este tipo de cosas es chido y es una manera de editar libros, pues, ¿no? Porque por ejemplo, ese de Tranca Tranca ha salido como en 6 libros y ha sido un libro en el que solamente ha estado ese cuento. Ok. Sí es una locura, pero muy chida. Sí. Una locura. Bueno, vamos a mandar al primer bloque musical, que este día va a ser un poquito más corto porque la verdad es que tenemos muchas cosas que leer por aquí. Esto que vamos a escuchar se llama, muy, muy para la temporada en la que estamos, se llama Canción de Navidad. De Iván Ferreiro, porque seguimos con esto del surrealismo, ¿no? Y en un momento volvemos a eso que se llama planos y no planos. Vieja, cuando todos se enfadaron, nos juntamos. besamos en el centro y nos besamos bajo el cielo de una noche que quemamos con aquellos corazones incendiados. Si cuento aquella historia es porque ahora he soportado lo que antes me asustaba, ya no puedo hacerle nada. Me despido con un beso y te regalo un hasta luego. Es cuestión de convicción, es creer y no mirar jamás. La realidad no la puedo soportar, es una farsa y nada más. Por eso si me miras y me das fuerte la mano, conseguimos separarnos y en ser seres humanos. Convertimos las paredes en ventanas que inventamos y follamos en el cosmos como siempre hemos soñado. Las mismas sensaciones cada vez que me tocabas y las mismas explosiones sumergidas en la lava de una noche que quedamos con aquellos corazones inflamables. Encuentra el hueco, el corazón se vuelve loco y se derrumban las paredes, van cayendo poco a poco. El universo pierde el suelo, intentando mantenerse. Los conflictos son iguales, pero aquí te veo igual. Aquella noche vieja, cuando todos se enfadaron, nos juntamos en el centro y nos besamos bajo el cielo. Y la noche que quemamos en aquellas condiciones invernales. Si cuento aquella historia es porque ahora he soportado lo que antes me asustaba, ya no puedo hacerme nada. Me despido con un beso y te dedico una hasta siempre. Nos juntamos en el centro y nos besamos bajo el cielo, y una noche que salvamos con aquellos corazones invencibles. La Navidad solo fue una excusa más, la imagen práctica de la razón. Elegía la deslealtad. Herrumbrosas fieras del incesto abren las heridas de su propia sepultura. Sanguinolenta superficie bajo el incesante martilleo de la lluvia. Las esferas de la infancia llevan consigo felinos eléctricos, sonoricias sobre la caoba estéril de los violines. Un corazón rojo de espadas bombea su cielo de haces dentro de un minotauro gigantesco alumbrado por rezos. Abre sus ojos de tragaluz y tan solo dice: la musa inspira más cuando se es más frío con ella. Fratricida por excelencia, sacrificaría hasta el último de sus adeptos para mostrar su más grandioso monumento, la vasta ofrenda, la vasta orfandad que ellos creyeron mundo. Se vislumbra una lluvia de avispas incendiarias sobre el hombro de tu nombre. La letra bastarda se vuelve sobre su cuerpo, amarfilado contorno de nítidas muchedumbres. En playas chilangas, los escribanos comen atún en latitas y guarnición de jitomate. En playas chilangas, el demonio comparte el piso con uno que otro arcano, donde los narradores perecen al canto de la sirena. En playas chilangas hay televisor exclusivamente con canales culturales y la academia se viste con chaqueta de cabra. ¡Ay, cabrón! En realidad, en playas chilangas lo que se solea son los pergaminos inmortales, en donde la chiva nos dirige hacia el pastor. Alimento para no claudicar. En playas chilangas, el arlequín apuesta a la palabra, reparte conjuros del buen vivir. En playas chilangas se excomulgan a los cuerpos desnudos, pero solo por compromiso, ¿por qué no un amor antropológico? Hoy, en playas chilangas, la sombra es la que trabaja. Pues esto que les acabamos de compartir, el primero es un texto de nuestro amigo Ángel Corral que se llama Elegía a la deslealtad. Y después un fragmento de este libro que se llama Demencia, Alas para el Abismo, de Isra Soberanes. El texto se llama En Playas Chilangas y es de mis favoritos. Y bueno, ya está aquí con nosotros Erika Esparza. estás? Muy bien. Disculpen, apenas la primera vez que salgo en un programa de radio, así que estoy un poco nerviosa nada más. Hablas más que Paulina la primera vez que estuve en el programa. Más, sí. Con más elocuencia y esas cosas. Paulina solo decía, hola. Entiendo. Pero lo decías con estilo, Paulina, que eso es lo que importa. Bueno. Bueno, Erika es parte de un libro que acabamos de publicar con El Pato con Canclas, que se llama Cuentos, Canclas y otras mentiras. Hablábamos en el programa de Sergio hace rato de que hay dos textos que en realidad no pertenecerían directamente a una antología de cuentos. Pues precisamente son los de Erika, que más bien son poemas. Pero necesitábamos incluirlos porque eran como los autores que eran próximos a... que están próximos a que publiquemos su libro como en... ¿cómo lo diríamos? Como en individual. Ajá. En solo. En, su solitario, su debut solitario. Su debut solitario, eso suena muy feo. Bueno, Erika, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trabajo como escritora, sobre las cosas que has escrito, que en realidad eres muy, muy joven todavía. Sí, vaya, pues tengo, mira, son 17 años, y yo escribo más que nada de vivencias que he tenido a lo largo de mi vida. Vaya, he hablado sobre parejas que he tenido, problemas familiares, tú sabes, ¿no? Cosas con las que las personas se puedan identificar en mis textos. Entonces, lo más que nada escribo cosas con las que pueda la gente sentirse identificada. Porque, vaya, identificarse con un texto, tú sabes que es muy difícil. Porque no todas las partes como que las mismas cosas, ¿no? Entonces, sí, más que nada mi trabajo es eso. Es hablar sobre cosas de la vida diaria. Muy bien. ¿Cómo fue que llegaste a escribir? ¿Cómo fue ese encuentro con las letras que dijiste, ya, esto lo voy a hacer? O ¿cómo empezaste? Vaya, si te cuento de cómo estuvo que empecé a escribir y cómo empecé a incluir con ustedes, estuvo súper raro. ¿Por qué? Porque un día aquí mi compañero Jesús... Es toda una historia. O sea, llegó vendiéndome para apoyar a la editorial de cuentos de Canclas y todo eso. Llegó vendiéndome un separador para libros y de ahí me preguntó si escribía. Y vaya, yo le dije que sí, pero que yo escribía nada más como un hobby. O sea, yo jamás pensé que mis poemas iban a publicar, ni nada de mis escritos, ni nada por el estilo. Para eso tengo que decir que así es como he conseguido a todos los autores. Ah, sí, yo también soy parte de esa aventura. Gracias, yo, porque no me... Ahorita te vendemos un separador. Sí, ya para sentirme pero parte. Te lo vendemos. Sí, claro. ¿Por qué? Sí, negocios son negocios aquí. No, aparte también estuvo súper raro, ¿por qué? Porque eso fue nada más un roce entre nosotros, pero nada más lo demás fue de que una vez le grité a alguien justamente en el parque. No, pero dilo que gritaste. Pero dilo con el tono con el que lo gritaste. Es que es tu novia, no tu lunch, perra. Entonces fue así como de, oye, ¿tú fuiste la que escribiste eso? ¿Por qué lo publicó en Facebook? Entonces de ahí sí. Como que empezamos a interactuar y me dijo, oye, no te olvides de mandarme tus textos y todo así como de, pues órale, alguien quiere saber de mi trabajo, pues yo se lo envío y vaya que sí les gustó. Aquí a la editorial. Que de hecho, o sea, mi propuesta es que su primer libro se llame así, ¿no? Es tu novia, no tu lunch, perro. Sí, de hecho, ya aplicamos tu epígrafe en Ciudad de México. Ah, le gritamos eso a alguien en ¿en serio? Sí. ¿Qué tal? Fue muy gracioso. ¿Todo? Sí, por si quieres cobrar derechos de autor, no te los vamos a pagar. Debería patentar esa palabra. Bueno, les voy a hacer una pregunta a los dos. Esta es la pregunta tradicional de planos y no planos. Ya tenemos una nueva, pero esa la vamos a hacer en el siguiente bloque. Sí. Bueno, tú pregúntales porque tú nunca has preguntado esto. ¿Qué? Y ya es la última vez que lo vamos a preguntar. Ah, pues me gustaría saber nos gustaría saber a todos sobre la escena artística en Guadalajara. Yo no oí. Ah, ¿qué piensas de la escena artística aquí en Guanatos? Bueno, yo creo que, como dice Jesús, es muy bonita. Ay, no puede. Oye, yo sí te voy a demandar. ¿Sí? Por usar mi frase. Es que ya la registré. Bueno, entonces voy a decir... No, ya dale. Bueno, no, pues entendemos como escena artística algo muy amplio, pero en realidad, pues, desde donde lo vemos también implica, ¿no?, cierto tipo de opiniones. Yo en mi caso creo que hay, pues, un abanico, ¿no?, un mosaico de actividades que se generan a partir de políticas culturales del Estado, como de instituciones, como de particulares o de gente emergente como nosotros, ¿no? Uh-huh. Y tal vez lo más claro o lo más sano que podemos ver es a la gente que lo hace con gusto o por el placer de llevarlo a cabo, en el sentido de que le gusta vivirlo, ¿no? Uh-huh. Hay quienes pagamos por ir al cine, pagamos por ir al teatro, pagamos por un libro, pero hay quienes disfrutamos no solamente de ir al cine pagándolo, sino que estamos ahí, ¿no? Somos parte de la película, somos parte de la escena, somos parte del público. Es una manera distinta de vivir el arte, ¿no? Y creo que hay poca gente en el sentido cultural de aquí de Guadalajara que disfruta desde, no sé, hablando de producciones artísticas, todo lo que conlleva estar en un espectáculo o en un evento, ya sea de literatura o de música o de cine, y pues es muy chido estar de este lado, ¿no? Uh-huh. Hay quienes pues seguirán pagando y seguirán siendo espectadores, pero también es muy chingón ser espectador, pero ser actor también, ¿no? Sí. Erika. Bueno, ¿qué te digo? Sobre la escena artística aquí en Guadalajara, pues hay variedad, ¿no? Aquí, como mencionaba el compañero, hay quien nada más es un espectador y hay quienes incluyen en, como nosotros, vaya, queremos hacer nuestra, como quien dice, nuestra obra. O sea, ver película en un escritor es muy diferente a hacer uno, ¿no? Quieres incluirte a la obra. Aparte, la escena artística aquí en Guadalajara, hay muchísima variedad. Hay películas súper baratas, películas de teatro, como en el convento, tú sabes que hay películas buenísimas. Hay muy, muy buenos escritores que no son conocidos. O sea, la escena artística aquí en Guadalajara no nada más se produce de que ya dirigió un guión tal persona súper famosa, ¿no? Se conoce de manera mundial. Sino que aquí en Guadalajara, a ver si que Guanatos, hay una escena grandísima, súper, súper, súper amplia, tanto como música, tanto como literatura, tanto como cine. O sea, aquí en Guadalajara hay para escoger, literalmente, ¿no? Bueno, entonces, a ver, Erika. Vamos. Ay, a Dios. Entonces, nos decías que escribías buscando que tu público se identifique, uh-huh, a partir de tus experiencias. Sí. Okay, eso está muy claro. Pero sigue siendo igual de elocuente que en el primer programa. ¡Déjame hablar! Entonces, cuéntanos, por ejemplo. Bueno, ya nos contaste cómo fue que llegaste a la editorial y el grito ese de lonche y demás. El lonche épico, y el perro. Que ya llegó a Ciudad de México. ¿Qué estás planeando hacer en un futuro? Cuéntanos como para cuándo quieres tener listo. Tenemos como planeado un proyecto, ¿no? De sacar un libro. Jesús me mencionaba que si yo quería sacar mi libro, un libro propio, donde hablara de, literalmente, ya no solo de experiencia, sino hablara de terceras personas. Uh-huh. Porque tú sabes que te vean a ti desde otro punto de vista. O sea, yo puedo escribir de cualquier persona, ¿no? De mis amigos, de mi familia, de mis parejas, no sé. Hablarlo desde otro punto de vista. Ya no me encerré nada más en ese punto a hablar sobre mí, sino a hablar sobre alguien más. Sacar un libro, tenemos planeado. Y ahora sí que no sé, abrirme muchísimo más a los textos y estudiar muchísimo más poesía, porque como te digo, yo no estaba, o sea, no era mi decisión estar aquí, simplemente que se me dio la oportunidad de estar con Jesús. Ah, bueno, Sergio, ¿en qué estás trabajando ahorita? Porque bueno, sabemos que estás trabajando ahorita en este momento. Te podemos ver. Bueno, sí, estoy perfilando un nuevo libro que va a salir editado en el barrio chino junto con La Rueda Cartonera. Es una coedición que se titula Cuentos de Barro, y pues trae algo así como unos 20 y tantos textos, ¿no? Es un libro con pues todos los cuentos son inéditos. Esperemos que luego no salgan ahí coautores, ¿verdad? Coautores. Pero no todos son inéditos, porque de hecho uno de esos cuentos dices que está en Cuentos Canclas y Otras Mentiras. Ah, sí, no, yo no me refiero a que estén dentro de otras antologías, digo, inéditos en este libro, pues, en este que vamos a... Ah, sí. Ah, pues como, sí. Así funciona. Como parte de mi autoría. Sí, desde luego que también, pues ya ves que hay cazadores que están al acecho de los textos, siempre están ahí, que presta y presta, y se los roban incluso sin corregir, y sí han sido algunos de ellos pues de alguna manera publicados, pero pero cuando veas el texto que salió en los de canclas con canclas y no canclas, no va cuentos, canclas y otras mentiras. No, no va a ser el mismo texto porque se los di aún no estando preparado para esta edición, pues a eso me refiero con que no ya. Va a estar remasterizado, algo con así, quien dice. Debe ser. El remix de y es, y es, bueno, pues esperemos que salga para agosto, para el aniversario número 8 de la editorial La Rueda Cartonera, que va a ser toda una fiesta, están invitados. Gracias. ¿No? Y si no sale, de todos nos vamos a hacer la fiesta. Hoy que es una fiesta. Bueno, vamos a mandar a este segundo bloque musical, pero nos vamos a ir con un texto de que pertenece precisamente, un fragmento de un cuento de esta antología. El cuento se llama Willy y es de Efren, siempre se me olvida su apellido, perdóname. ¿Cómo es tu apellido? Siempre se me olvida. Efren Armendáriz. Efren Armendáriz. Después vamos a escuchar a Barón Rojo con Hijos de Caín y regresamos para escuchar a Erika con algunos de sus textos y seguimos en este especial número 15 de Planos y No Planos. En un momento regresamos. Uy, no, pues qué especial. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó, el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo. Seguir a un tiempo Abel y Caín. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. Beso. No es muy común que una historia comience a partir de un beso, pues a cada beso le anteceden circunstancias muy particulares. Podría decirse entonces que un beso es una historia por sí mismo. Tiene su propia trama y emociones, se adorna en sabores y sensaciones, y se pinta en propios colores. Suave textura. Fue una caricia de nube lo que sus labios percibieron al principio, y que transmutó a la dulzura de un caramelo. ¿Cereza, durazno o limón? Un desfile de sabores inexistentes se paseó por su mente. Sin embargo, un beso no se limita al roce de los labios. Acarició sus cabellos con una mano mientras la sostenía de la cintura con la otra, alternando con su espalda y sus piernas. Su respiración era agitada. Sus ojos continuaban con la labor que ellos se detenían por momentos. Aprovechó el respiro y acarició su mejilla. La luz de la habitación distaba de ser perfecta para la ocasión, demasiado brillante y fuera de contexto, una luz fría que acaloraba de la manera incorrecta. Por otro lado, el sillón era cómodo, lo fue durante el constante cambio de posiciones, y lo siguió siendo cuando optaron por probar la cama. Se recostó lentamente llevándola con él, admiró sus ojos un momento más antes de besarla de nuevo. En un momento sintió que sus manos comenzaban a temblar. No pudo evitar que su acompañante lo notara. ¿Qué sucede? Le preguntó. Estoy un poco nervioso, eso es todo, respondió con tanta tranquilidad como pudo disimular. El reloj en la pared marcaba, ahora. No hubo más pausas durante un largo rato. Cuando el aliento les faltó nuevamente, Manuel se recostó sobre su pecho y ella acarició su cabello. Su mano aún temblaba. Nuevamente me provocaste un sentimiento de coraje, de enojo. ¿Hubiese sido mejor dormir que estarte oyendo cómo disfrutabas ese sexo? Sí, no somos algo, pero tengo una sensación de traición dentro de mí. ¿No lo haces con cualquiera? Bah, debes poco a poco salir de mi vida, mujer. Olvidarte es lo mejor, no sin antes saborear esa miel que tanto deseo, no sin antes mirar esos pechos en todo su esplendor, no sin antes explorar todas y cada una de las partes que tiene tu cuerpo. Tiene esto que ser rápido. Ya quiero olvidarte. Me llamo tonto y me apellido ingenuo. Tú recuerdas qué pasó. Conoces las palabras, tienes los instrumentos. Tus sentimientos solo acomodan las palabras. Ordenan los recuerdos y te hacen vivir de nuevo. ¿Necesitas hacer el ridículo? ¿No estás preparado para hacerlo? No seas arrogante, no seas pretencioso. Haz el ridículo si todos lo hacen. No lo dudes, no seas lobo estepario. Haz crecer a tus personas, hazte crecer en todo sentido. ¿Has escuchado hablar de aquella historia de amor en la que todo se echa a perder por pequeñas tonterías? Es tu historia, es la mía, es historia de todos. Disfruta tu tortura, que yo disfruto la mía. Algunas personas leen, y otras menos elocuentes golpean un cojín. Algunas otras les gusta caminar para olvidar. A mí bien me pueden funcionar todas esas, pero la más efectiva, la que ha demostrado que no fallará para olvidar, para superar, es escribir. Me acuerdo de aquella mujer que jugaba conmigo y mis sentimientos, haciéndome creer que me quería, y tal vez eso era cierto, pero también era cierto que quería mucho más a otra persona. Ahora leo lo que escribí de ella, los 12 documentos en Word y las 4 hojas de cuaderno. Las leo y recuerdo, las leo y sonrío, las leo y corroboro que el sufrimiento hace del arte lo que es, una práctica sublime. Calurosa tarde, con tonos naranjas, que dice no saber de ti tampoco. No saber de mí es un arrebato a mi bien, y tu miel y mi sed por ti. Incrementa conforme llega la tarde calurosa, la despedida dolorosa de ese mes de mayo, mes de las flores cortadas sin razón, obsequiadas por parejas sonrojadas, cortejando al amor, acercando cuerpos, mostrando afecto, afecto, afecto. Como todo ciclo natural se acabarán, se secarán esas rosas y naturaleza en su momento viva estuvo. En su momento inicial, la pasión al borde se encontraba. Hoy eso hace que persista esto por ti, solo por ti. Ya dale, Sergio. Bueno, este se llama La Siniestra. Lucha abrió la puerta del departamento. Estaba desdibujada, borrosa, incluso la sentí abatida. Pasa, pasa, gato. Me convidó a entrar y me preguntó en corto, ¿buscas a Esteban? Mi respuesta fue obvia, claro. Esteban había quedado de pasar a mi casa para hablar sobre la venta de su departamento. Como no llegó, pensé que se podía rajar y dejarme colgado de la brocha. Preferí ir a buscarlo. Le comenté a Lucha y le pregunté, ¿qué pasaría con Esteban? Para sondear un poco. Salió temprano a trabajar. De que fuera a ir contigo no me dijo nada. Eso lo expresó molesta. Luego agregó, ¿quieres algo de beber? ¿Ya almorzaste? Ya desayuné, te agradezco un vaso de agua. Por favor. Volteé a verla y tenía ese tic tembloroso en la quijada. Oí el estruendo del cristal cuando se rompe. Mientras me traía el agua, mirujé el departamento, alucinándome con la compra y ubicando dónde colocaría los muebles. La sala iba a ser mi estudio y uno de los cuartos el laboratorio, el taller de taxidermia para trabajar sobre el encogimiento de ciertos cadáveres de animales. En eso estaba cuando llamaron mi atención unas manchas pequeñas de sangre en la pared muy cerca del zoclo, como un ligero riego, casi imperceptible. Seguí con la mirada a Lucha y estaba sirviendo el agua con una sola mano. Le busqué la otra, la izquierda, la tenía metida en la bolsa del abrigo. Seguí observando el departamento y vi unos borrones de sanguacha en el piso. Eran marcas muy sutiles, como si alguien las hubiera querido limpiar. El leve manchón llegaba a la recámara principal donde iba a meter mi Rensai, pero la puerta estaba cerrada. Lucha acercó el vaso de agua y lo depositó en la mesa de centro. Se dio cuenta de mi falta de discreción y me dijo parcamente, la perrita anda en celo, ahora limpio. Apañó un trapo de la cocina y con una sola mano pasó la jerga por encima hasta que desapareció la sangre. Volteó a ver retadora como esperando alguna otra cuestión, mientras yo pensaba, ¿cuál perrita? Nunca le han gustado los animales ni disecados. Me ahorré la pregunta. Nos quedamos mirándonos un instante. Yo sabía que estaba en crisis porque sus labios temblaban sin control y no emitían palabra ni sonido alguno. Tampoco parpadeaba. Era como una efigie, aunque su cuerpo estaba en total descontrol. Temí que pudiera caer en un ataque de nervios. Tantos años bajo tratamiento psiquiátrico, había momentos en que se desconectaba por completo. ¿Quieres sentarte? Le propuse señalando un sillón de la sala. No, contestó de modo cortante. Se paró exactamente frente a mí. Tomé el vaso de agua y bebí. El agua estaba dulce, demasiado azucarada y fría. Bajé el vaso a la mesita y le pedí que me dejara pasar al baño. No contestó, pero entendí que podía hacerlo. Tuve que bordearla, casi hacerla a un lado, empujarla un poco. Estaba allí, inmóvil, como la esfinge de Giza, pero trepidando, con la mano izquierda en la bolsa del abrigo. Antes de entrar al baño, me di cuenta que la perilla estaba embarrada de sangre. Al entrar y mirar el baño, quise salir en chinga, pero soporté la repulsión. Había sanguaza por todos lados. Ya no oriné, no hice nada. Miré el lavamanos y estaba completamente teñido. Respiré profundo y salí fingiendo completamente calma. Lucha seguía de una sola pieza, sin dejar de temblar y haciendo ruido con los dientes. Creo que mejor me voy, le dije. Luego busco a Esteban. Gato, me dijo en seco, tú sabes que yo no quiero que Esteban venda nuestro departamento, sí lo sabes, ¿no? No, no lo sé, no lo sabía, no tengo ni idea. Me voy a retirar, Lucha, dije, preocupado. Se acercó para despedirse. Yo abrí la puerta. Ella extendió su mano, la izquierda, la que había mantenido en la bolsa del abrigo. Nos dijimos adiós. Alvin se levantó lentamente y avanzó hacia la maestra. Sus compañeros con la cabeza gacha miraban de reojo cómo llegaba al escritorio y después salía del salón resignado. Nadie hizo un solo comentario, ni siquiera un sonido al respecto. El chico salió del aula arrastrando los pies. En cuanto la puerta detrás de él se cerró, se sintió expuesto, como desnudo. Veía el pasillo largo frente a él que se extendía hacia ambos costados. Comenzó a caminar con las piernas juntas y arrastrando sus tenis. No quería hacer el menor ruido hasta llegar a la dirección. Cualquier mínimo rechinido lo sobresaltaba. Le imploraba misericordia al destino. ¿Eso se llama empanada de chorizo? Estábamos domingueando una tarde. Recuerdo que mi novia y yo no habíamos comido. Fue entonces que el hambre pateó las tripas y propuse echar manos a la obra. No sabíamos qué hacer en la cocina. Todo deseo por saciar el hambre nos llevó a encontrarnos las carnes frías. Las manipulamos, las mezclamos y las calentamos. Ella me sacó el chile, yo un par de copas. Yo como profesional del danonino, sin cuchara me comí la papaya. Y pensé que ya era hora del postre porque tenía los Ferrero Rocher en su boca, a lo que ella, por golosa, pedía chocobanana. Y así, culinariamente, aún con hambre, dejamos fuera el chorizo de la empanada. Qué inspirador. ¿Poema, Jesús? No es mío, ahorita hablamos de eso. Okay. Estarás en boca de muchos lectores. Para saber por qué después de tanto tiempo, tantos días y miles de suspiros, descontentos, mis obras se basarán en ti, la forma en que me mirabas y cómo yo me reflejaba en ella, tu voz resonando en mi cabeza, la manera de envolverme en ti, delicioso pecado, matador de amistades, arrebatador de salud. Perdí la cuenta de cuánto vino bebí por ti, y ese no fue el problema, no, no fue por ti, sino por esa vana pretensión de que yo sea quien fui, sonreír de nuevo a tu lado, sentir tus latidos, arrancarte momentos y no olvidar el pasado, sabiendo que no era el mejor. No soltabas mi mano, no sabía qué tenías, y hasta la fecha no lo descifro. No sé si eran tus chistes malos o esa maldita manera de amar lo que me dañaba, y no, no podré. No querré dejar en mi inconsciente lo que contigo pasé. En tan poco tiempo rompiste reglas, hablaste poco, me enamoraste de más. Sin muchas palabras, el simple hecho de tu amabilidad, en nuestro primer encuentro visual, frío febrero, no te podré olvidar, arrancarse no podrá. Bueno, pues estos textos que acabamos de leer forman parte de la antología Cuentos Canclas y Otras Mentiras. El que leí yo, por ejemplo, que se llama Empanada de Chorizo, es de Dave Amaya. Por cierto, vamos a aprovechar este momento para hablarles de algo que ya publicamos ayer en Facebook, pero que queríamos decirlo en este programa. Y es que ya tenemos fecha y título para los tres próximos libros que va a publicar la editorial. El primero de ellos se llama Estulticia de un miocardio desilvanado, precisamente de Dave Amaya, que es un autor potosino, que por allá tuvimos la dicha, el gusto. Sí, ¿verdad, Paulina? De encontrarlo en San Luis. Y bueno, su libro lo vamos a publicar el 25 de julio, que ya está cerca. Después vamos a hacer una reedición del que fue mi primer trabajo editorial, que se llamaba Historias a Media Luz. Básicamente queremos sacarlo para ya no tener que leer Una niña que no aprendió a esperar, porque... ¿Estamos hartos? Pues ya no puedo con esta vida. Después vamos a publicar una antología de poemas que se llama... ¿Cómo se llama, Paulina? ¿Tú se llama Patas sin jaula y poemas en cautiverio. Historias a Media Luz sale el 5 de agosto y la antología sale el día 11. Entonces nos estamos dando mucha prisa para hacer estas publicaciones. Somos un equipo pequeñito, pero cada día crece más esto del pato con canclas. Y bueno, este es el momento más importante de sus vidas, del programa, porque les vamos a hacer una pregunta. Con esto vamos a inaugurar una nueva pregunta. Es una pregunta filosófica que define a cada ser humano de este planeta. Yo me siento nervioso de hacerla. Si ustedes fueran un taco, ¿qué clase de taco serían y por qué? Definitivamente yo sería un taco de billar. ¿Por qué? Ah, ¿te refieres a...? No, no, no, el taco que tú quieras. O sea, es respetable si tú quieres ser un taco de billar. Sí. Pero quiero saber por qué. Bueno, me gusta mucho jugar billar. De bolsillo, principalmente. Se podríamos hacer muchos chistes de esa lección, pero bueno... Bueno, Erika, ¿qué clase de taco serías? Vaya, no sería un taco tan interesante como el taco de billar, pero yo sería un taquito de bistec. ¿Por qué? Bistec? Porque siempre hay, nunca falta y a todos gusta. Siempre. Ok. Una respuesta muy completa. Bueno, con esa pregunta altamente filosófica. Aunque me gustaría más que fuera la manera de agarrar el taco. ¿Cuál es tu manera de agarrar el taco? Tengo miedo de que responda. No el de billar, el taco ese. ¿Cómo así de... como con el dedito chiquito así para arriba, como si fueran nice. Como si fueran tenitas, ¿sí, no? De la alta sociedad. Vamos a subir una foto a la página para que la gente sepa cómo, por si la descripción no basta. Yo no agarro el taco así, ¿eh? ¿Tú cómo me agarras el taco? No, yo no te agarro el taco así. Oye, lo invitamos al programa para eso. Pues ya tenemos que terminar este programa porque... Para que se acuerden de cuando andaban en Chilangolandia. Bueno. No, yo nunca lo voy a olvidar. Nunca lo vamos a olvidar. De hecho, queremos volver pronto. Sí. Ya se me olvidó qué estoy haciendo aquí. Ya vamos a cerrar el programa. Ah, sí, ya nos pasamos de tiempo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, Erika, Sergio... Aunque vengas a alburearme a mi programa. Le agradecemos a Jacobo, que está aquí siempre presente en los controles con una sonrisa. Y el ingeniero Jacobo Monraz. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Le agradecemos a nuestros patrocinadores, Red Hot Sex Shop, y los poetas pobres también son personas. Que ya manden el dinero del patrocinio, porque nomás los mencionamos. Y bueno. Y esto fue... Planos y no planos. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y no planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.